Está usted escuchando XHZTS, Estéreo Plata, 91.5 MHz, sonido digital, desde la capital del estado, Zacatecas.

siempre, pues nunca te voy a dejar. Así te quiero, así me gustas, como eres tú te voy a Está usted escuchando. Me dices que te vas y yo no puedo aceptarlo. La pasión de nuestro amor, yo jamás podré olvidarla. que tu modo iba a cambiar, que tu amor me iba a faltar. Yo no puedo estar sin ti. Sin ti. Cada día pienso en ti y las horas que vivimos, todo me recuerda. Beso tras beso te entregué mi corazón y fuiste toda mi ilusión. Yo no puedo estar sin ti. Tu amor me pertenece. De la tarde con 32 minutos. 8 de la mañana con 15 minutos. Está usted escuchando XHZTS, Estéreo Plata. Clase FM 91.5. Comeré lo que sobre dentro de tu

9 de la mañana con 15 minutos. Los temas de mayor éxito en todos los tiempos, vívelos en la experiencia joven. Estéreo Plata, 91.5. Le esperamos con todo nuestro extenso surtido en ultramarinos, abarrotes y vinos de importación. Super Express, la excelencia en la atención, sin problemas de estacionamiento. Boulevard López Mateos, junto a la Ford. Albatros Disco presenta Los Años Dorados, un evento de tradición para recordar y volver a vivir con la simpática y genial presencia de una figura, Johnny Laboriel. Si tú me quieres todavía. En un divertido show repleto de gracia y rock and roll. Viernes 15 de mayo, una noche en la que irremediablemente retornará a la época grande. No se lo vaya a perder. Reservaciones 273-00. Yo ya soñé que tú eras mía. Tres Hermanos ofrece una sensacional oferta para este Día de las Madres. El mejor calzado para dama de las líneas exclusivas de Tres Hermanos, desde 14.900 el par. No deje pasar esta única oportunidad. Hágala feliz con el mejor calzado de Tres Hermanos, desde 14.900 hasta agotar existencias. Tres Hermanos, tres pasos adelante. Hidalgo 203, Zacatecas. El Instituto Zacatecano de la Vivienda Social promociona sus dos fraccionamientos, Lomas de las Arboledas, en la conurbación Zacatecas-Guadalupe. Cuenta con tres recámaras, sala comedor, cocina, baño, patio de servicio y cochera descubierta. Casas con crédito, ahorro vivienda Banamex y fraccionamiento Lomas del Lago, con excelente ubicación en una agradable zona de fácil acceso a solo 10 minutos del centro de la ciudad. Adquiera la suya ahora y proteja su patrimonio con la mejor inversión. Informes y ventas en el Instituto Zacatecano de la Vivienda Social. Calzado de Universidad 301, teléfono 268-55 en Zacatecas. Euskadi tiene una extraordinaria promoción durante todo mayo. Compre sus llantas Euskadi al mejor precio con la tarjeta de crédito Banamex y páguela 6 meses después sin intereses. Si prefiere pagar de contado, nuestro precio sigue siendo el mejor. Lo esperamos en Llantas de Zacatecas, El Orito, Boulevard y López Velarde. Euskadi. Duran más. Estéreo Plata, 91.5. Noticias.